todos y todas. Para los que no estaban ahorita hace rato, mi nombre es Angie, del colectivo Juvenil Tejiendo Vida y Cultura, de la Casa Cultural Airúa, que queda allá arriba, para los que no estaban. Bueno, es un placer estar aquí alrededor de compañeros y compañeras que desde diferentes territorios luchamos en pro a defender lo que es nuestro, ¿no? A lo que nos pertenece, a lo que realmente nos da origen como esencia de comunidad. Y más que porque muchos se puedan ser profesionales o no, es más por el fin de poder reivindicar lo que realmente es nuestras culturas en los diferentes lugares, países y demás. Bueno, primero agradecer también a todos los que de alguna manera han estado pendientes, de pronto no metiendo la mano, pero sí que han estado pendientes de alguna u otra cosa, porque estas construcciones son solo posibles cuando todos nos unimos, cuando desde las diferencias podemos encontrarnos en un mismo punto, desde que construimos a partir de las ideas que soñamos, a partir de esos sueños que para muchos son imposibles y sobre todo que son silenciados en muchas ocasiones, de poder resistir a todo eso que nos dice no, que nuestros barrios populares quieren aplacar, que por sus ideas, por sus sueños diferentes, pues muchos quieren generar unas dinámicas agresoras respecto a eso, y pues este tipo de encuentros lo que hace es que se callen más bien ellos. Es una forma de decirles el miedo, pues en los diferentes procesos no nos va a amedrentar, sino que por el contrario seguimos fortaleciéndonos, seguimos formando red, seguimos conociéndonos unos a otros. Esa es la posibilidad de compartir la palabra, que es lo más importante, de poder compartir con el otro nomás el pasar el plato de sancocho, el compartir la cuchara sin lavar. Ese tipo de cosas son muy bacanas porque realmente nos hacen, realmente son la esencia de lo que somos. Realmente eso es el decir, pucha, es que no importa si yo no lo conozco, es que simplemente es hermano porque es un sujeto, no es un objeto más que anda por ahí, sino que todos somos sujetos, todos sentimos, todos tenemos una conciencia diferente, pero sobre todo todos tenemos algo en común en este momento, y es que soñamos con una realidad diferente para los niños, niñas, jóvenes, adultos, para ni siquiera muchas veces pensando en los de afuera, simplemente pensamos de pronto en el futuro de nuestros padres, en el futuro de nuestros hijos, en qué agua van a tomar ellos, en dónde van a ver ellos cine, en dónde van a ensayar tal vez, en dónde van a grabar un producto. Y eso es lo que nos une, pensar en el otro. Eso es lo que también creo que nos caracteriza, que no somos personas individualistas, que no estamos aquí por nuestro propio mérito, sino que estamos aquí porque nos soñamos unos a otros, manos juntas, cabezas juntas, y creo que eso es lo que nos ha fortalecido, nos fortalece a diario. Digamos que pues muchos no nos conocemos, pero sé, y por lo que he escuchado mientras he andado por ahí, todos estamos caminando precisamente porque soñamos que la realidad en la que muchos sectores y muchos países se encuentran se puede cambiar por medio del arte, la cultura, de estos encuentros, de estas construcciones, que es cierto que muchas son autogestionadas, no necesitamos, porque esa es otra cosa, el gobierno, los gobiernos piensan que es que nos están haciendo un favor cuando nos dan un rubro, cuando por el contrario es algo que nos pertenece, que por el contrario estamos haciendo uso de eso, y eso pues hace que también la comunidad tenga una iniciativa propia, que tenga una identidad también. Siendo del sector, pues obvio me siento, no sé, es que no sé qué decir, la verdad, pero esta construcción, esta esquinita, para muchos de pronto sea muy bonito, ¿sí? Pero para nosotros es una, significa, simboliza y sobre todo rescata también muchas cosas. Es recuperar espacios que no se han podido usar por diferentes dinámicas en el sector, ¿sí? Entonces es un plus más, es un, es, otro poquito de gasolina para ese motor que a diario se está formando esa resistencia que se está manteniendo, independientemente de todo lo que en el sector sucede, de las mil cosas que están pasando mientras nosotros estamos acá. Y esa posibilidad de ver, yo veía a los chiquitos de la Casa Cultural como de aquí para allá y contentos y demás, y de hecho no estuvieron muchos, que son solo una pequeña parte de todos los procesos que hay alrededor, y es que ellos se apropien de esto y que vean en esto una posibilidad de ellos poder ver la realidad y sobre todo plasmarla de ellos mismos desde su propia visión, de que no las están contando de afuera, sino que es la posibilidad de que ellos puedan verse y en una pantalla también. Es que son muchas cosas porque todo gira en torno a que por medio de la resistencia, las dinámicas de las realidades de los chicos cambien. Es la posibilidad de que tengan un futuro diferente, de que nosotros mismos nos soñemos diferente, de que las calles de acá de Potosí también sean diferentes, ¿sí? De que aquellas personas que en algún momento han querido callar muchas de las voces resistentes acá y lo han hecho en nombre de Evaristo, fundador que hoy no nos acompaña del colegio, sí, se mantenga viva, es mantener también la memoria de este barrio viva, ¿sí? La historia que inició acá como sector, que nació desde esos pueblos que fueron desplazados de sus sectores, de sus campos y demás. Estos son barrios que nacieron de eso. Y es eso, poder mantener la memoria de las mamitas que iban a lavar a la laguna antes de que hubiera servicios públicos acá. De acá nace precisamente el paro del 93, en donde se logran los servicios públicos acá. Entonces, esta esquina es un símbolo muy importante para Ciudad Bolívar. Y por eso estoy muy agradecida con todos los que también han puesto la mano acá, porque es también la posibilidad de sentirnos, de sentir mi realidad con las de las otras personas y ellos sentir nuestra realidad. Y también mientras hablamos, mientras que ponemos un tornillo y demás, hablar y darnos cuenta que en el mundo nos está afectando lo mismo, ¿sí? Que los mismos nos están jodiendo todo el tiempo alrededor del mundo, y que todos queremos unirnos en contra de eso y que realmente lo podemos lograr. Y bueno, eso es, dice muchas cosas y ya. Estoy muy contenta. Gracias.